noches a toda la gente que nos está escuchando. Vamos a tener una muy entretenida conversación con un grupete de mujeres payadoras que nos van a contar sobre una experiencia. Vamos a estar promocionando un encuentro de payadoras que se hizo en el contexto del Día del Patrimonio Cultural 2021, por supuesto por internet, en contexto de pandemia. Vamos a estar conversando con Emma Madariaga Valladares, de Cartagena, con Ruth Barrales, que también está ahí en la quinta región en Palmilla, con Cecilia Astorga, de Rancagua, pero que está ahora en La Granja. También nos acompañará Miriam Arancibia, que está en Conchalí, si no me equivoco, también ahí originaria de la sexta región, con Caro López, la revoltosa, que nos contará estas revueltas que hicieron, que está por ahora en Las Flores, allá en Argentina. Y también nos acompaña la Choli, Valentina Isidora, desde Frutillar. Bueno, muchas gracias por estar en este espacio, en esta idea de conversación radial. En primer lugar, Caro y Choli, me gustaría que nos contaran cómo se gesta esta idea, de dónde surge, cuál es la motivación, cómo empieza esta idea de este encuentro de payadoras, y por supuesto que se tuvo que hacer online, lo que es un desafío en estos tiempos. Les doy la palabra. Muchas gracias por acercarte a nosotros, porque la verdad es que realmente, como se gestó el encuentro, es un desafío de la amistad y desde querer vernos, querer juntarnos. Nosotras también, las que fuimos a este encuentro, somos payadores que asistimos en distintos periodos, no todas juntas, pero en distintos periodos asistimos al Chancho 6, que es un lugar en Santiago donde generalmente se juntaban a improvisar payadores, payadoras. Hasta el 2019 se iban 7 años de juntarse cada martes ahí. El que llegara o la que llegara payaba. Entonces ahí nosotras nos conocimos, nos fuimos, bueno, varias de nosotras aprendimos y nos fuimos fogueando mucho en eso. La Ruth fue varias veces, en varias oportunidades, viajó desde la quinta región. Bueno, la Emita tuvo toda la intención, aunque nunca lo logró, porque ella vive en un lugar que es complejo de ir, más encima un día martes, pero sí la Ceci estuvo, Miriam, Angélica, bueno, la Choli somos de ahí, digamos, un poco como... Ese fue como nuestra escuela, si se quiere, un poquito. Y ahí hacíamos, digamos, estos últimos años antes de la revuelta en Chile. Entonces, yo creo que se fueron dando encuentros espontáneos. Y también está, bueno, no nos hemos visto porque estamos lejos, por la pandemia y todo eso. Y no se había dado la posibilidad. En realidad, sabes que fue muy espontáneamente, o sea, fue un día así como, oye, chiquilla, nos echamos de menos, oye, juntémonos ya, pero hagamos Zoom, pero no sé qué. Y en realidad pasa que, bueno, es algo que nos pasa mucho a las mujeres también, que por nuestros múltiples roles, la casa, los hijos, todo el trabajo y encima ser payadora y a veces otras cosas más. Entonces tenemos que de repente ponernos como cuando hay un objetivo que tiene que ver con otras cosas, o sea, ya ahí está, hay un público, hay un compromiso. No digo que no seamos comprometidas, pero nos cuesta, porque en realidad es un tema también que yo creo que está dentro de las dificultades que tenemos muchas mujeres para estar sobre los escenarios, para estar en el lugar como... de una payadora o de una cantora, de una música, etc. Entonces fue eso, fue muy espontáneo y fue, vamos poniendo fecha y finalmente cuando todas podíamos, era este sábado. Nosotras ni siquiera lo planteamos como una actividad paralela del patrimonio, justo dio, pero era como, es que ya, mira, lo pensamos a principio, como, no me acuerdo cuándo en realidad, pero fue como a principio de mayo, ¿no? Y bueno, la Choli somos compañeras y hemos sido compañeras también de otras de otras instancias en las cuales yo sé que ella tiene como harto apañe y tiene esta faceta de productora, gestora cultural, que le sale excelente y a mí me encanta porque es muy apañadora. Entonces ella dijo, ya, mira, yo tengo esta plataforma y como que todo se fue muy re fácil. Y bueno, no sé, fue como upa, chalupa, así como que toda. Y fue muy lindo porque fue un encuentro, yo creo que fue un encuentro realmente como casi, o sea, a pesar de que sí nos dimos el trabajo de trabajar con una plataforma que fuera, que digamos que fuera estable, que se escuchara bien, que se viera bien, tampoco. Tampoco hubo tanto ensayo antes, dijimos juntémonos, qué sé yo, pero en realidad nos juntamos un poquito antes nomás. Y lo demás fue lo que somos nosotras, o sea, yo creo que lo que se vio ahí ese día es lo que nosotras somos y eso se nota porque complicidades que están hace rato ya, entonces, Sí. eso podría decir. Súper. Sí, me pareció esas complicidades, se veían ahí muy, muy lindas en la pantalla. Choli, tú como con ese conocimiento de quizás de producción y todo, ¿cómo fue para ti la experiencia de casi que de montar este espacio virtual? Sí, yo siento que se juntan varias cosas, como dice la Caro. Por un lado, yo llevo muy poco tiempo improvisando, o sea, llevo algunos años entre un poco tímida tratando de improvisar, muy segura escribiendo, pero muy, muy insegura improvisando. Y la falta de escenario durante la pandemia ha sido importante para el proceso, para quienes también estamos entrando en este mundo. Entonces, ya de una es como gestionar los espacios propios. Yo he estado haciendo esta misma pega en otros encuentros con payadores de la décima región, manejando las plataformas, también armando los planes de difusión y todo eso. Y a mí me llama mucho la atención cómo se transformó este espacio, que no sé si en algún momento lo concebimos en la virtualidad, porque un encuentro de payadores es algo súper presencial, es algo que sucede con el público ahí presente, mirándose las caras. O sea, yo creo que si algo caracteriza a la paya es que es un espectáculo en el presente siempre. Entonces, pasar a la virtualidad es tremenda pega, porque uno no sabe el tipo de recepción que va a tener y necesitáis la participación del público. Y pasó que esta plataforma que hemos estado ocupando, que ya yo he hecho la prueba creo que en cuatro encuentros de payadores antes, funciona súper bien, porque la gente sí participa, porque también hay una necesidad, hay un público de los payadores que está ahí en Facebook principalmente y que está súper atento a cuando las cosas suceden y cuando las cosas suceden están ahí para participar. Entonces yo creo que, claro, no podemos hacer hoy día shows presenciales, pero yo creo que la instancia en internet está y está funcionando, entonces hay que aprovecharla mientras haya que hacerlo nomás. Sí, po, sí, po. Sí, también pensaba un poco eso el otro día de que esa interacción debe ser difícil y viendo también a la Emma que le vamos a dar la palabra ahora, en algún momento que ella también hacía unas presentaciones y unos cantos, claro, ella está en su casa tocando la guitarra suponiendo que hay alguien al otro lado y yo estoy al otro lado, po. Y así mucha gente, entonces igual es una relación nueva, po, una forma de vivir distinta. Igual que a un vacío, como Sí, po. que uno termina y es como, ya, Sí, sí, listo. sí, sí. No, sí es Eso. difícil. Bueno. Gracias, pues gracias. Vamos a darle la palabra a Emma ahora para pa abordar un poquito la experiencia misma, la vivencia durante el encuentro. A ver, ¿cuál fue, Emma, tu sentimiento, tu experiencia en ese contexto? Tú que igual quizás tienes experiencia en escenario y con tu corta edad ya eres payadora, yo diría, hecha y derecha, sí. Si no es exagerar, ¿cómo lo viviste tú? ¿Cómo fue tu sentir? Hola a todas y todos. Ni tanto porque, como tú dijiste, sigo siendo cabra chica y es lo mismo nomás, pero La cámara. el encuentro, pucha, fue súper lindo porque ya le voy a hacer caso a la ruta. Ay, qué siento hermosa. que yo no soy como no soy de pensar en que hombres y mujeres somos tan distintos, pero siento que algunas veces lo hemos conversado también con la Carito. Siento que cuando hay un espacio que es solo de mujeres se produce algo que es distinto. Tal vez eso no se logra apreciar desde afuera cuando se hace de esta forma virtual, porque aunque una siempre esté cantando hacia la gente y tratando de transmitir algo y la gente siempre se queda con eso y toma todo lo que el canto transmite, de repente lo virtual no te permite tanto eso, por lo que se produce cuando uno se mira a los ojos con la gente que está escuchando, o de repente con el abrazo final. Algo muy típico y común que tienen los encuentros de payadores y payadoras es el abrazo final que se hace cuando termina el encuentro, y eso es algo interno que tienen las y los payadores. Y la virtualidad de repente no permite eso, simplemente uno apaga un botón y se va nomás. Y de repente algo súper frío. Eso yo personalmente lo echo mucho de menos. Estar piel con piel, abrazo, mirada con mirada. Sin embargo, siento que lo que pasó en este encuentro, además de ser histórico, porque éramos todas payadoras y porque éramos un número no cualquiera. Somos, si no me equivoco, no es por decir uno más, otro menos, pero yo he escuchado a colegas de otros países que miran a nuestro país con esta admiración de decir en Chile hay payadoras, hay varias payadoras, somos muchas más. Personalmente, ver esto ahora es muy rico porque cuando yo estaba más chica que ahora, éramos súper poquitas, o si éramos más, de repente las que no se veían mucho en escenarios estaban en espacios más pequeños y espacios como este que sean. Además de entre varias y que se visibilicen las personas las mujeres que ya vienen improvisando hace un tiempo, pero que están atreviéndose a bailar con público, es muy rescatable y no es menor frente a una pantalla. Pasa muchas cosas, yo creo que a nosotras, a todas nos pasan de que exponerse frente a una pantalla donde cualquiera te puede decir algo, donde cualquiera te mira, ve tu integridad, no es algo menor. A mí me pasa mucho que me pasan muchas cosas cuando me expongo frente a una pantalla y sé que hay gente mirando. Y cuando estás improvisando y cuando te estás exponiendo a ti, a tu voz, a tu rostro, tu imagen, pasan muchas cosas. Y yo rescato mucho eso de que nos atrevamos. Que si hay payadoras o mujeres jóvenes por ahí, o de cualquier edad en realidad, porque para esto no hay edad ni género ni nada, que no están en los escenarios, pero que si están por ahí detrás queriendo improvisar o improvisando y de repente no saben dónde, se acerquen, de que nos hablen, yo creo que a cualquiera de nosotras, de que se acerquen, porque esto en el fondo, además de ser, de conllevar un trabajo que es personal, de trabajo, de práctica individual, también es una disciplina que es colectiva, que es comunitaria. Y si nos apañamos entre las mujeres y entre las personas, en realidad se hace mucho más llevadera y mucho más rica y hace que sea una experiencia mucho más bonita. Así que si hay alguien por ahí, venga. Súper, súper. Sí, sabes que yo al verlo, y que también es como una de las razones por la que me llamó la atención, es que efectivamente esa atmósfera, al ver puras mujeres haciendo algo que en general no hacen solo mujeres, era especial, pues. Era o sea, cuando se presentan al principio cruzadas, ay, oh, qué loco, porque era como nunca lo había visto, y fue como tan espontáneo, implícito, y descubrirlo así fue bien, bien bonito. Se notaba esa complicidad que mencionaban al principio. Gracias, Emma. Ruth, para ti, ¿cómo fue la experiencia del momento mismo? Nico, la verdad es que para mí fue una tremenda sorpresa Ya. y a la vez un ¿cuánto se llama? Un balde de un cuento de amor de las chiquillas. Porque acordarse de esta viejita que pucha, que le hace todo el empeño de decimar, entre tanta juventud, de verdad me sentí abuela de ella. Pero feliz, feliz, feliz. La Carola tiene que haber sido la que me invitó, no sé quién sería realmente, pero para mí le yo agradecía total. Además que puedo decir orgullosamente que es la primera vez en Chile que se rompe el telón de las mujeres. Que las mujeres no payan tanto, que son los hombres los que payan, que no es un camino, yo lo he escuchado, me lo han dicho a mí misma. Que no, que es un camino de hombres casi, no, pues las mujeres también lo hacen. Y pucha que nos salió lindo, una comunión, una fraternidad maravillosa con las chiquillas. De verdad, yo a los 70 años es como que tuviera la edad de ellas, 30 años, 40 años. De verdad, me hacen sentirme más, bueno, de seguro que mi alma tiene que ser muy de niña. Y bueno, de la virtualidad, yo puedo decir que nos hemos demorado en despertar un poquito a esto, pero la virtualidad está, en los medios están para reunirnos. Y si lo hicimos esta vez, lo podemos seguir haciendo. Reafirmo la invitación de Emma a que se acerquen las chiquillas que quieran participar, que quieran aprender. Nosotras, bueno, las generaciones de ahora vienen con mucho más disponibilidad para, ¿cómo se llama? Para ayudar. No hay tanto egoísmo como antes, que por un taller. No, yo sin tener talleres enseño. Y enseño, y todavía por Facebook, doy las métricas, hago cosas para que la gente se entusiasme. Todas tiramos por ahí alguna décima, entonces, y hay muchas poetas que por ahí están guardadas. Yo tengo un grupo que se llama Decimistas en las Sombras, que tenemos una página, ¿se llama? Un Facebook. Un Facebook, una página, donde vemos puras mujeres, y lo dirige un hombre, sí, porque él que sabe de esta cosa de grabar y todo eso. Hay muchas, muchas poetas que están escondidas todavía por ahí. Yo alabo lo que hicieron las chiquillas, de corazón lo alabo. ¿Y cómo se llama? Y aunque habíamos casi pura feminista, pero feliz, feliz de ser feminista también. Ahí lo que les voy a contar de cómo se llama, de que yo, pucha, en virtual no me dicen las cosas que me dicen de frente a frente, ahí, por ahí, por payadores del puerto, en la parada cultural, ¿cómo se llama? ¿Cómo estáis, pues, viejita rica? Echo de menos, No, Claro. es una bromita nomás, es una broma. No, echo de menos, sí, la parada cultural. De verdad la he hecho mucho de menos. Y estuve con varias de las chiquillas en la parada cultural también, de las que estábamos en este grupo. Muy feliz, contenta de que hayamos dado este gran paso, porque para mí, bueno, ni siquiera un paso, es un salto de las mujeres a la playa. Súper. Y todavía mejor, muy bien ubicado el nombre, Revuelta de Payadora. Sí, pues sí, Gracias, pues. Nico. Vale, gracias, Ruth. Sí, esto está, también estaba bueno el nombre. Y efectivamente eran 10, pues. Eran 10, era un buen número. Y todas ahí con su Buen conexión y todo. número, claro. Sí. También contundente. Y toda revoltosa. Y toda revoltosa. Gracias, Ruth. Me gustaría ahora preguntarte, Miriam Arancibia. Y también después le vamos a preguntar a Cecilia cuál es su visión del futuro, qué pasa después de esto. Entiendo que no es el primer encuentro exclusivo de mujeres, pero se verá que vienen más. ¿Cómo están percibiendo esa percepción hacia adelante, Miriam? Ay, qué buena pregunta, pero percepciones hacia el futuro no hago porque lo más sabio es vivir en el presente. Así que yo lo único que puedo decir es que estoy disfrutando del presente y también batallando momento para disfrutar del presente y ser sincera con ello. Y sincera contándoles que no me gusta la virtualidad, que yo me estoy agarrando a patas con la virtualidad. Que de hecho, en mi mente y en mi corazón me exigía guardarme en mi choza y quedarme callada por todos los años que dure esta pandemia, hasta cuando pudiéramos volver a encontrarnos cantando, persona a persona, compartiendo, abrazándonos, y haciéndole caso a mi corazón. Yo estaba decidida a eso cuando comenzó la pandemia. Sin embargo, mi colega argentino Diego Alzugaray, argentino, me pidió en una ocasión hacer un contrapunto con él, y como yo le tengo mucho cariño, mucha estima, hice un contrapunto con Diego Alzugaray, y luego de ese contrapunto, que fue online, me llama por teléfono una amiga que había estado con el COVID, y me dice ella: oye, pero qué alegría me dio escucharte, que por un momento olvidé que estaba enferma. Y esas sencillas palabras me hicieron tanto eco adentro que yo dije: agarrar el teléfono y hacer una transmisión es algo que a uno no le cuesta nada. Pero para quien está solo en su casa, para quien está enfermo, para quienes están enfermas, es algo que significa tanto. Entonces me replanteé esa pelea, esa disputa que tenía con la virtualidad. No me sigue gustando la virtualidad, soy sincera en eso. Y de hecho, en algún momento de rabia por esta situación, cuando la Carola López me invitó a participar, yo le dije: mira, cuando hagan algo presencial, ahí invítenme, ahora no. Así yo estaba, pero chata. La Carola, con mucha paciencia, me escuchó y no me dijo nada. Pasados los días, tomé aire, recapacité y le dije: ¿sabéis qué? Echémosle para adelante nomás. Porque los encuentros virtuales son un signo de la resistencia, nuestra. Si bien no es lo que yo deseara, no es lo que nosotros quisiéramos abrazarnos, poder escuchar los instrumentos fidedignamente, no con ese sonido robótico que tienen las redes sociales, pero estamos aquí resistiendo, y somos quienes estamos llevando medicina a nuestro pueblo, estamos tirando para arriba. Yo agradezco la invitación de Carola, que se nota quien la lleva, que lleva la batuta en esto, siempre es la que está proponiendo ideas, juntarnos, hacer encuentros, y hay un grupo de mujeres que están ahí siempre al pie del cañón, y que son las mismas chiquillas con las que nos juntábamos en el 106. O sea, este encuentro de payadoras que ahora se hizo virtual, no es casualidad, sino que es el fruto de un proceso que se ha ido viviendo, del despertar de la mujer, y ese proceso también se ve reflejado en el arte, se ve reflejado en la paya. Así que yo agradezco infinitamente no solo el que me hayan tenido en cuenta para este encuentro, sino el que el formar parte de este proceso de evolución de las mujeres en la paya. Agradezco eso a Carola, a la Choli, a todas las chiquillas que se juntan en el Chancho 6. Y bueno, también quiero destacar que dentro de este grupo de payadoras que hubo en el encuentro hay dos maestras para mí queridísimas, mis grandes maestras. Yo he aprendido mucho de la Pepita y he aprendido mucho de mi Ruth Barrales. Así que para mí siempre es un honor estar compartiendo junto a ellas, estar junto a la Emita, que es, yo diría que la más joven de todas nosotras, pero a la vez la más vieja, porque ha recibido este arte desde que ya estaba en la guatita de su madre, así que con eso súper contenta. Una por formar parte de este grupo que está evolucionando en el arte de la paya, de mujeres con la conciencia muy abierta, y por el privilegio de estar con mis maestras, con la Pepita, de quien aprendo tanto, y de Ruth Barrales también. Eso es lo que yo quisiera decir. Ya, pues muchas gracias, súper. Sí, qué bueno escucharte. Gracias, Miriam. Para ir terminando, vamos a preguntarle a Cecilia más o menos la misma idea, cómo visualiza, quizás no como dijo Ruth, el futuro, pero la recepción, cómo estuvo, por ejemplo, la recepción del público, y qué perspectiva quizás puedas tener tú. Muchas gracias por la invitación, Nicolás. En primer lugar, agradezco mucho la convocatoria de las chiquillas. Como decían las compañeras, también es un signo de este tiempo, es la posibilidad de juntarnos de esta manera, lo que es necesario, es parte de la labor que se amplía en estos tiempos. Hay que adaptarse, hay que aprender nuevas fórmulas. Todo eso también me plantea el desafío de un cantor popular, de una cantora popular. Entonces, el canto popular siempre se ha adaptado, así que ahora nos toca este tiempo que ha sido insólito, y en lo personal a mí me parece que fue súper bien logrado, porque además hay matices tan diversos, esa es la gracia, hay generaciones distintas, y posturas, y no sé, hasta timbres de la voz, entonces eso marca también un abanico gigante dentro del mundo de la paya femenina. Y en lo personal también lo agradezco, porque de alguna manera lo necesitaba. Yo he estado siempre cerca de las redes y de la virtualidad, que me gusta mucho. Pero esos días yo venía saliendo del COVID, fíjate. Entonces, y además de una serie de situaciones personales que arrastro, que sentía que necesitaba en ese momento a desplegar mi lado artístico, mi trabajo artístico, así que lo encontré muy, muy bonito dentro de todo lo que significa un escenario virtual, que tiene los mismos riesgos de los escenarios de presenciales, con todo eso que significa que hay distracciones, otras distracciones, la concentración a veces se hace más compleja. Pero dentro de eso, hermoso. Me encanta que la paya tenga este desafío virtual, más que grabado, porque la grabación es mucho más fría. Entonces, el hecho de interactuar con todas las dificultades, eso también le da vida, o vuelve a la vida lo que es el desarrollo de la paya. También esto de las generaciones es muy fuerte, y el encontrarme también con chicas que he visto en los procesos personales también, a mí me hace sentir muy bien. Y hasta el día de hoy estoy recibiendo mensajes de personas que estuvieron y que han visto después del encuentro de payadores, incluso se lo han repetido, y me dicen eso, que lo variopinto de la actividad. Además, no sé, yo creo que la hora también fue bien especial. Así que yo creo que desde el punto de vista de lo que se puede hacer hoy día, estuvo perfecto, perfecto, notable, sí. Así que les felicito a la chiquilla, y esta posibilidad también de esta entrevista contigo también es parte de eso, porque también nosotras mismas podemos definir y explicar nuestro trabajo, cosa que también antes era imposible. Siempre había otra persona, que generalmente era un estudioso, académico, hombre, que explicaba, y yo estuve en lugares donde decían, ¿no?, que las mujeres no payaban, no. Que eso era canto de hombre. Entonces, eso no hay ni siquiera que mencionarlo en los eventos, porque es evidente que no es así. Pero sí, en conversaciones como esta podemos plantearnos desde el trabajo mismo, desde el ejercicio de este arte popular. Súper. Y ahí para rato, así que seguiremos esto. Ya hemos sobrevivido unas cuantas, así que nos quedan miles de batallas que librar. De acuerdo. Sí, pues qué bueno que menciones eso, porque justamente este ejercicio que yo les comentaba es un ejercicio comunicacional, la autogestión, y que lo único que busca es contar esta experiencia, y por supuesto que en sus voces, pues. Así que así tal cual van a ser escuchadas en Chile y el mundo. Ya nos despedimos, no sé si quieren decir algo al final, a la despedida, promocionar, no sé, el Facebook o el sitio web. Este encuentro de todas maneras queda, lo vamos a dejar aquí en la página de cantolopoeta.cl, y esperamos que esta entrevista se pueda difundir en medios radiales. Les ofrezco el espacio por si quieren hacer algún tipo de propaganda, publicidad, despedirse, lo que quieran. Sí, oye, bueno, ¿qué puedo decir? Agradecer enormemente a esta junta, a todas mis compañeras que se la jugaron por esta junta, y no puede ser la única, van a ser muchas más, y por lo tanto sigue la invitación abierta a más payadoras que se quieran sumar. Muchas gracias por la oportunidad que nos diste, Nico, y saludos en casa, besos, abrazos y de todo. Gracias. Te amo. Nico, reiterar las gracias a ti por este espacio, y como tú decías también, estos espacios autogestionados, que es como nosotras nos estamos moviendo y como lo hemos hecho también, como, bueno, se prestaba el espacio del Chancho 6, pero también era algo muy autogestionado, y creo que eso tiene un valor muy grande hoy en día, en este tiempo en donde los movimientos sociales están tomando el curso que siempre de alguna manera han tenido, pero más subterfugia, si se quiere, apagados por el sistema, ¿cierto? Que para mí es patriarcal y tiene que ver con muchas otras cosas que si queremos cambiar realmente, yo creo que todas las mujeres payadoras que estuvimos en este encuentro tenemos muchas diferencias, pero tenemos algo en común, y que es que queremos cambiar este sistema en el que nos tiene en Chile hoy día sumidas en un sistema represivo, con muchas diferencias, en el cual se nota mucho la precariedad que tenemos nosotras las mujeres también, arriba de los escenarios, abajo en la casa, en los trabajos. Entonces también creo que este espacio, no sabemos lo que viene, en realidad me sumo a la Miriam que hay que vivir el presente, pero lo hermoso de la autogestión es que tenemos la libertad para decir lo que queramos y para movernos, digamos, como por donde queramos, desde nuestro lugar, y nadie nos puede poner ningún sello, ninguna bandera. Entonces aquí hay muchos sellos, muchas banderas diversas, pero creo que todas vamos más o menos por lo mismo, así que aguante los espacios autogestionados como el tuyo también, así que por eso muchas gracias. Muchas gracias a las compañeras también, a todas las que participaron, y bueno, ya nos estaremos viendo pronto. Sí, po. También quería recordar a las otras chiquillas que no están presentes en este momento, la Isidora Sánchez, la Anto Contreras, Angélica Muñoz, Pepita y la Cami Rojas. Tremendo, tremendo equipo. Y se multiplica. Sí, eso iba a mencionar ahí también a ellas, que si bien no están acá, estuvieron en el encuentro y están en este colectivo. ¿Alguien más quiere despedirse o cerramos? Bueno, Francisco, yo también, para despedirme, te quiero dar las gracias. Gracias, pero infinita, porque veo ahora, por lo que estamos conversando, que tu espacio también es un espacio autogestionado, y eso se tiene que apoyar siempre. Así que muchas gracias, gracias por tenernos en cuenta para tu página, para este medio de comunicación. Yo lo que puedo decir es arriba la resistencia. Vamos, vamos, vamos, que se puede, vamos, vamos, vamos a salir de esto, y con eso no me refiero al virus. El virus es un ente que anda dando vueltas, es parte de la naturaleza. Vamos a salir de esta represión. Y eso yo te lo quiero agradecer también, dentro de este espacio que tú nos estás dando, de poder compartir esta alegría de encontrarnos, pero también de poder compartir con confianza mi rabia y poder decir así, con toda su letra, tengo rabia, no tengo para qué disimular. Y esa confianza se da en este espacio que tú has tenido con nosotras. Así que sigo adelante. Si quieren contar conmigo para estos encuentros, vamos, démosle, no, poquito más, y si quieren organizar encuentros presenciales, yo ahí estaré firme al pie del cañón. Vamos a salir de esto. Hay que dejar el miedo de lado. Dejemos los miedos de lado. Que no nos impidan abrazarnos, querernos, besarnos, compartir. Es cierto, hay una pandemia, pero nuestras defensas, nuestro espíritu es más fuerte que eso. Así que ese es mi mensaje para ti y mi mensaje para todos. Cuenten conmigo, ya sea virtual o presencial, aquí estoy. Súper, súper. Gracias, Miriam. Emma Ocholi, ¿algún comentario final? No, solamente agradecerte el espacio para poder conversar, y agradecerle a todas las chiquillas, a las que están, a las que no están, que podamos hacer estas cosas. A mí me hace súper feliz. Me siento todavía súper pollita en esto, me siento así como muy, a veces casi como que pidiendo permiso, pero me agrada y me siento súper honrada de estar con la Ceci, con la Caro, con la, bueno, con todas en verdad. Creo que se empiezan a tejer cosas, y esas cosas como que a mí, como mujer, como principiante tal vez, me hacen sentir muy segura y muy acompañada dentro de todo este proceso, y creo que eso es lo más importante. Y es algo que caracteriza en general a los procesos con las mujeres. Yo creo que no, también era importante hacer una revuelta como la que hicimos. También hay algo que decir ahí, y el mensaje se entrega solo al final. No hay que explicar por qué, o sea, no hay que explicar por qué se hace un espacio exclusivo de mujeres, sobre todo en La Paya. Y eso, agradecerte nuevamente. Y voy a, si hay que promocionar algo, voy a promocionar mi Instagram, que es donde subo mi trabajo poético. Y donde me he puesto también muy creativa haciendo videos, haciendo cuestiones gráficas y cosas así. Que es @valecholi. Ahí subo mis décimas y todo eso. Así que eso. Súper. Gracias. Ya, pues gracias. Emma, solo quedas tú. Faltó, con permiso, pero yo me vi el programa de la Choli, que tuvo invitada a la Caro, hace unos días, y está re bueno, así que también, vale decirlo. No, ¿qué me puedo decir para agradecer? Agradecerte a ti, Nico, aprovechar de mandarle mucho cariño a la Pachi, que yo sé que también está ahí. La Pachi no es solamente una compañera, sino que también es cantora, es poeta. Creo que también hay que visibilizarla a ella, porque sé que está ahí. agradecerle a las chiquillas, a la Carito, por siempre ser impulsora. Yo la admiro mucho a ella, además de su trabajo, porque ella siempre... Es como, pucha, es como esa agua que está ahí, que no sé a dónde sale de las plantitas, pero que te riega y que te hace crecer y no morirte, porque te tira siempre para arriba, y eso hace que salgan cosas, que surjan cosas nuevas. Y a la Chole igual, porque el trabajo que hizo, yo no lo habría hecho como ella. Creo que ella fue la persona indicada y lo hizo como nadie podría haberlo hecho mejor que ella. Y también a las demás decirles que hay mucho cariño y admiración para todas por igual. También en este encuentro yo sentí que, a pesar de los cambios generacionales que hay de edad y de procesos de aprendizaje, yo nos sentí a todas muy por igual. Yo estoy siempre muy acostumbrada a ese salto de generación que hay, y nos sentí a todas en el mismo camino, a nadie inferior, ni por estar cantando desde hace un poquito tiempo, ni a nadie superior tampoco. Por supuesto que está ese apoyo de las que son maestras, y eso es muy valorable siempre, pero nos sentí iguales a todas, y eso es muy bonito. Así que muchas, muchas gracias, para que se vengan más espacios como este. Y Ya pues, yo les doy también las gracias por aceptar esta pequeña invitación. Y aquí estaremos, bueno, dejando este material difundible, copiable, repetible por quienes quieran y para ustedes también. Así que gracias por su tiempo y bueno, cuenten con este espacio y con estos espacios de comunicación, de difusión, de todo. Así que muchas gracias, hasta la próxima. Gracias, Nico. Abrazos a todos, a la guagua, a la pachi, a todos. Gracias. Al gato, al perro. A los pollos, a las lombrices. A todos. Ya, pues. Que estén bien, gracias. Muchas gracias, Nico. Gracias, chao. Chao, Nita. Chao, chiquilla. Chao, chao. Chao.